Bueno, pues fin de semana de derbi, el cual se ha decantado como de 18 derbis en el Bernabéu atrás, con victoria del conjunto blanco, pero con una buena segunda parte del Atlético. Por parte del Barcelona, gran partido contra un Getafe que solo vio su fútbol con uno más. La liga se empieza a dividir en dos, como siempre, Barça y Madrid y por debajo los demás. Hoy turno para el Sevilla y el Valencia, partido de Champions. En el ámbito polideportivo, Fernando Alonso a un solo gran premio de hacerse con su tercer campeonato del mundo. Y en 125, Márquez se proclama campeón junto a Elías en 2 y a Lorenzo en GP. Bienvenidos, estamos en la segunda temporada de Fuera de Juego. ¡Comenzamos! Pues, como ya he dicho, estamos en la segunda temporada de Fuera de Juego y como no podía ser de otra manera, un año más, la familia aumenta y tenemos en el estudio a Mario Moreno, tenemos en el estudio a Javi Cano, a Carlos Gata, Samuel Hernández y les habla un servidor, José Emiliano Barrena. Muy buenas, Samuel. Muy buenas, Barrena. Comenzamos esta segunda temporada con mucha fuerza, con muchas ganas de empezar y llevar el mismo camino que llevamos el año pasado, ¿no? Vamos a empezar a repasar lo que es la jornada y próximamente la tertulia. Pues vamos con la Liga BBVA. Partidos de este fin de semana: el sábado, Real Sociedad 1, Joseba Llorente; Racing 0, Español 1, gol de Javi Márquez; Málaga 0, Zaragoza 3, Lafita, Bertolo y Gaby; Mallorca 2, Huevo y Pereira; Villarreal 4, Nilmar, Cazorla, Rossi y Jefferson Montero; Atleti 1, Llorente; Almería 1, Corona; Sporting 1, el primer gol de Nacho Novo; Osasuna de Pamplona 3, Monreal, Lolo y Badoc; Hércules 0, Levante 1, Juanlu; Deportivo 2, Ricky y Aitami; Getafe 1, Manu del Moral de penalti; Barcelona 3, Messi, Villa y Pedro; Real Madrid 2, Carballo y Ozil; Atlético de Madrid 0. Hoy Sevilla-Valencia a las 9 y media de la noche en el Sánchez Pizjuán. La clasificación de primera es la siguiente: pues líder está el Real Madrid, 26 puntos. A un punto está el Barcelona, está segundo con 25. Tercero el Villarreal con 23. Cuarto el Español con 18, cerrando puestos de Champions. En Europa League está el Valencia, quinto con 17 puntos, un partido menos. Y sexto, la Real Sociedad con 16. En descenso tenemos al Levante con 8 puntos y el Zaragoza y el Málaga comparten el colista con 7 puntos. La próxima jornada, sábados a las 6 de la tarde, Atleti Almería; a las 8, Atlético Osasuna; a las 10, Barcelona Villarreal; y el domingo a las 5, Hércules en Real Sociedad, Racing Español, Málaga Levante, Mallorca Deportivo, Zaragoza Sevilla; a las 7, Sporting Real Madrid; y a las 9, Valencia Getafe. En la liga adelante: Celta 1, Betis 1, Tenerife 0, Gimnastic 2, Elche 2, Las Palmas 2, Numancia 2, Alcorcón 1, Girona 3, Ponferradina 0, Salamanca 1, Albacete 0, Rayo 3, Valladolid 0, Jerez 1, Recreativo de Huelva 1, Cartagena 2, Granada 1, Barcelona B4, Villarreal B1, Córdoba 2, Huesca 0. En la clasificación de la segunda división, líder es el Betis con 26 puntos, le sigue el Rayo con 23 y el tercer puesto para el Celta con 22 puntos. En descenso tenemos al Gimnastic y la Ponferradina con 9 puntos, el Recreativo penúltimo con 7 y el colista, el Tenerife, con 6 puntos. En segunda división B, grupo 1, pues hacemos el seguimiento a los equipos extremeños. Hoy hemos tenido un derbi, el cacereño le ha ganado 1-0 al Extremadura. Lugo le ganó 3-1 al Badajoz y el Cerro de Reyes ganó en casa 2-1 al Pontevedra. El cacereño sigue último a pesar de esta victoria. El Extremadura está 18º, el Badajoz está 8º y el Cerro de Reyes 13º. La próxima jornada el Club Deportivo Badajoz juega en el Nuevo Vivero contra el Vecindario. El Extremadura juega también en casa ante el Conquense. El cacereño viajará a Pontevedra y el Cerro de Reyes jugará contra el filial del Deportivo. En las ligas internacionales, pues bueno, pues vamos a comenzar por la jornada 10 de la Liga Italiana, donde el Lazio ha perdido 0-2 contra el Roma, pero a pesar de esta derrota va a seguir primero en el calcio. Se llevó un derbi la Roma con 2 penaltis. No estuvo Totti y antes del partido ya incluso dijo el jugador que el Lazio podría haber ganado el derbi porque no estaba él. Los otros partidos seguidos, la Juventus le ha ganado 3-1 al Cesena, el Milan ganó en casa del Bari 2-3 y el Inter empató 1 con el Brescia. Por lo tanto, líder es el Lazio con 22 puntos, segundo el Milan con 20 puntos, tercero el Inter, 19 puntos, cuarto la Juventus con 18 puntos. El descenso lo ocupan el Parma, el Cesena y el Bari. Jornada 11 en Inglaterra, el Arsenal ha perdido 0-1 contra el Newcastle con gol de Andy Carroll, antiguo error de Fabianski, el portero suplente de Almunia. El Liverpool le ganó 2-0 al Chelsea con doblete del Niño Torres. Manchester United le ganó 2-1 al Wolverhampton con 2 goles de Park Ji-sung y el Manchester City, que ganó en casa del West Bromwich Albion por 0-2. Los 4 puestos lo ocupan Chelsea, Manchester United, Arsenal y Manchester City. El descenso, el Wigan, Wolverhampton y West Ham. En la jornada 11 en Alemania, pues sendas goleadas. La primera, la del Borussia Dortmund en casa de la Hannover 96 por 0-4 con goles de Kagawa, Barrios, Lewandowski y Blasikowski. El Dortmund le ha quitado el liderato al Mainz 0-5, le saca 4 puntos. El Stuttgart le ha goleado al Werder Bremen por 6-0, sale del descenso. El Schalke 04 ganó 3-0 al San Pauli con 2 goles de Raúl y otro de Huntelaar y provisionalmente sale del descenso. Y el Bayern de Múnich, que volvió a pinchar, empate a 3 en casa del Borussia M. Gladbach, no levanta cabeza al Bayern de Múnich, tuvo que salvarle los muebles al final Lang y Schweinsteiger, que falló un penalti. Los primeros 4 puestos lo ocupan el Borussia Dortmund, el Mainz 05 Leverkusen y el Eintracht Frankfurt y el descenso para el Colonia y el Borussia Mönchengladbach. La jornada 12 en Francia, el Rennes empató con el Lyon y ha perdido la oportunidad de ser líder. El Lille ha ganado 3-1 al Stade Brestois y a pesar de esa derrota el Brest va a seguir líder de la liga francesa. El Marsella ha perdido en casa del PSG por 2-1 y empate a 1 entre el Sochaux y el Auxerre. Primero el Stade Brestois, segundo el Rennes, tercero el PSG, cuarto el Marsella. Y en descenso están el Lens, el Mónaco y el Avignon. Y seguimiento a otras ligas, por ejemplo en Turquía, el equipo de Dani Wiza, el Fenerbahçe, ha ganado 4-2 al Eskişehirspor. Está cuarto en la liga turca y el Besiktas casi impasa, que juega a las 7, a ver qué hace el equipo de Guti Schuster. En Holanda ganó el Twente 2-1 al Excelsior, el Ajax perdió en casa ante el ADO Den Haag por 0-1. Y el PSV Eindhoven ganó en casa del Utrecht, 1-2. Líder de la liga holandesa está el Twente, segundo el PSV Eindhoven, tercero el Ajax, cuarto el Groningen. El descenso para el Vitesse, el Triple V Venlo y el Willem segundo. En Portugal, goleada también de la jornada, el Oporto le ha metido 5-0 al Benfica. El Sporting de Braga ha perdido 2-3 con el Beiramar y el Sporting de Lisboa, Vitória Guimarães, que se juega a las 9:45 de hoy. Líder es el Oporto, segundo el Benfica. Otra goleada en Grecia, el Olympiacos de Ernesto Valverde le ha ganado 5-0 al Panionios y está el líder de la liga griega. Y nos vamos a América también a hacer un seguimiento. En Argentina, Estudiantes le ha ganado 3-0 a Lanús, sigue primero en la tabla. Boca Juniors ha perdido con el Argentino Junior por 0-2, 13º. All Boys le ha ganado 1-0 a River Plate, está 1º el River. No levanta cabeza a los dos grandes de la liga argentina. Y en Brasil, Fluminense 1, Vasco da Gama 0, Sao Paulo 0, Corinthians 2 y Atlético Mineiro 2, Santos 2. El líder del Brasileirão es el Fluminense. Segundo, el Corinthians de Ronaldo y Roberto Carlos. Tercero, el Cruzeiro y último, el Botafogo. Y vamos a cerrar la jornada con la goleada. La de la jornada se ha dado en Escocia. El Celtic le ha ganado al Aberdeen por 9-0. Otras ligas, otros deportes. Vamos a la ACB. Bueno, pues comenzamos este año con la ACB. Los 3 equipos más punteros son el Barça, el Caja Laboral y el Real Madrid, que llevan 5 partidos de 6, 5 victorias de 6 Y pasamos directamente a los marcadores que ha dado de sí el fin de semana. El primer partido, Cajasol perdió contra el Barcelona 67-75. Blancos Rueda Valladolid 91, DKV Juventud 72, Fuenlabrada 97, Zaragoza 90, Menorca Basket 60, Granada 57, Valencia 67, Caja Laboral 81, Vizcaya Bilbao 71, Meridiano Alicante 59, Real Madrid 83, Lagún Haro 53, Acefa Estudiantes 73, Gran Canaria 71 y Manresa 61, Unicaja 83. En la NBA. Bien, pues los partidos del fin de semana. El sábado jugó Toronto y Portland. Debemos decir que Rudy no jugó por sus problemas de espalda. Jugaron Toronto contra Portland y perdieron. Toronto perdió 84-97 contra Portland. Calderón jugó, efectivamente, nuestro querido amigo José Manuel Calderón. Hizo 12 puntos, 4 rebotes y jugó un total de 21 minutos. Memphis con Marc Gasol jugó 38 minutos contra Sacramento, hizo 6 puntos y 5 rebotes. 100-91 ganaron Marc Gasol, el equipo de Marc Gasol. Esta pasada madrugada estuvimos viviendo un partido vibrante que jugaban los Lakers contra Portland. Y Pau Gasol ha ratificado el MVP que consiguió la primera semana de la NBA, ratificándolo con 20 puntos, nada más y nada menos, 14 rebotes, 10 asistencias y 3 robos de pelota. Rudy Fernández, a pesar de haber perdido por 121-96, hizo 13 puntos y 3 asistencias. Hablamos de que Pau Gasol ha hecho el cuarto triple doble de su carrera en la NBA. Pues este es el primer programa, Fuera de Juego, esto es la ronda informativa y vamos a pasar a la tertulia. Jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. God-given ass, he took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy is sucked up into his mind, like a leper messiah. When the kids had killed a man, I de Juego con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Bueno, pues bienvenidos a Fuera de Juego. Estamos en nuestro primer programa, nuestra segunda temporada. Hoy hemos empezado aquí en el estudio de Onda Campus. Y antes que nada, antes de empezar con la tertulia, ya que hemos querido hacer un programa completito y como el tiempo está aquí muy medido, ¿no? Porque aquí en radio tienes que estar acostumbrado a un cierto horario. Antes de empezar aquí, creo que se debe aquí una pequeña presentación, ya que vamos a tener aquí a dos voces nuevas. Primero presentar aquí en la mesa a José Emiliano Barrena, que es el que lleva aquí el cotarro técnico, que ya lo conocéis a todos, a Mario, que ya sabéis que se va a encargar del baloncesto y va a estar aquí ayudándonos a dar otra opinión más. Muy buenas, Mario. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y tenemos aquí a los dos nuevos, a los dos debutantes, ¿no? Aquí a Carlos. Carlos, muy buena. Hola, buenas tardes. Y a Javi Cano, que va a estar aquí también ayudándonos en la tertulia. Hola, buenas tardes. Y bueno, yo soy Samuel, os voy a hablar y voy a empezar a sacar un tema ya a colación aquí en la tertulia. Yo creo que ya que hemos tenido un fin de semana intrépido, no solo en fútbol, que no queremos abusar tanto del fútbol, porque se ha producido un hecho histórico, ¿no?, en nuestro país, que ha sido el triplete de pilotos españoles ganando su mundial correspondiente, ¿no? Ha ganado, como ya ganó en alguna semana, hace una semana, Jorge Lorenzo en MotoGP, ganó Tony Elías en Moto2, y esta semana faltaba el único, en 125, Márquez, el chavalín de 17 años, un hito ya, parece ser que se le está llamando el nuevo Rossi, porque está batiendo todos los récords, ha coronado este triplete que faltaba. ¿Algo que decir sobre este chaval, si lo conocéis más o menos? Porque ahora es desconocido, como le pasó en su momento a Dani Pedrosa. Sí, pero claro. Los corredores comienzan siendo desconocidos, como también lo fue Fernando Alonso, porque nosotros no teníamos ni idea de que corría en los karts y luego estuvo corriendo en la Fórmula 3000. Eso vino después cuando ganó el primer campeonato del mundo, ¿no? Yo digo que tener un comienzo así quiere decir que cuando tienes un comienzo tan joven, es de niño prodigio, prácticamente. Y yo creo que bueno, en el momento se tienen que dar varias circunstancias después de que haya ganado su primer mundial de 125. Todavía le queda mucho recorrido. No se puede decir es el heredero de Rossi. Simplemente se puede decir que a su edad está rompiendo todos los pronósticos y eso es muy positivo para lo que es el motociclismo español, ¿no? Tenemos a Tony Elías, que lleva bastante tiempo corriendo en motociclismo. Su victoria es muy merecida, ha tenido mucho trabajo, ha tenido que pelear con muy buenos pilotos. Y luego decir de Lorenzo que es un crack, que yo para mí desde el principio me ha parecido un gran corredor. Siempre se ha tenido Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo como unos a favor y otros como en contra, pero bueno, no hay color. O sea, cuando hablamos del motociclismo español debemos apoyar tanto a uno como a otro y no decantarnos si uno es mejor, otro es peor, si el otro es más simpático, el otro es más antipático. Desde luego hay que decir que Dani Pedrosa se ha ganado antipatías porque no es un tipo simpático y extrovertido. Sin embargo, es que Lorenzo es todo lo contrario. Bueno, yo creo que lo que tú dices, ¿no? Yo creo que debemos estar orgullosos porque sí. siempre nos fijamos en los deportes, en el deporte rey y en otros deportes de gran incumbencia, ¿no? Pero yo creo que haber conseguido este hito histórico que hemos conseguido, yo creo que nos tiene que enorgullecer, ¿no? Yo creo que otros países se deben estar comiendo de envidia, ¿no? Tener a pilotos tan jóvenes y arrasando como lo están haciendo. Sí, ¿no? Y además terminaba en Valencia, o sea que esto fue ya para quitarse el sombrero, ¿no? Parecía que estaba el guión hecho, o sea, muchos seguro que lo habrán pensado, habrán dicho, joder, es que esto parece que ya estaba hecho, ¿no? Parece que ya estaba pensado que terminase en Valencia y que además los tres títulos posibles que hubieran los ganaran españoles. Yo me quedo con una imagen, me quedo la imagen de Márquez cuando consigue la victoria, se acerca el padre todo emocionadísimo, llorando, abrazando a un hijo. Que es un crío. Padre abrazando a su hijo en algo como tú dices, cuando eres crío tú te emocionas con muchas cosas, ¿no? Pero prácticamente con la edad que tiene, que todavía no es mayor de edad, haberlo conseguido para él ya tiene que ser y para su padre igual. Sí, Carlos. Precisamente por eso, porque es un crío, hay que tener también cuidado con las comparaciones, es decir, es el heredero de Rossi. Es... Sí, bueno, yo te digo... Es una posibilidad. Es lo que dice la gente porque pero... Rossi, su comienzo fue igual. Yo te estoy hablando de que es el segundo más joven que consigue un mundial. El primero fue Capirossi. Y ya es el español, tercero Pedrosa, es el tercer español que consigue un mundial tan joven. Sí, desde luego es un hecho histórico y un hecho del que todos los españoles nos tenemos que sentir orgullosos, pero con esa edad también hay que mantener la cabeza fría y los pies en el suelo para poder llegar luego donde realmente ha llegado Rossi. Yo creo que posibilidades tiene. Sí, Javi. Bueno, yo antes que nada quería felicitar a Marc Márquez por el título que ha conseguido. Estoy de acuerdo con Mario en lo de que no se le puede comparar con Rossi. El tiempo dirá, ha ganado su mundial y enhorabuena, y se ve que es un piloto increíble, pero bueno, eso ya el tiempo dirá y las carreras dirán. A ver al año que viene. Yo creo que cada año va a estar muy emocionante la cosa. Ahora que el año que viene, que yo soy también un poquito de Rossi con su nueva moto, que este año ha terminado como ha terminado. Yo creo que MotoGP... Pero el mejor es Rizzo. Sí, bueno, y comentando... No, yo creo que Pedrosa va a estar ahí también. Yo creo que este año me ha gustado mucho el final de temporada que ha tenido, y yo creo que el salto que ha tenido este año, que es el que le faltó, por ejemplo, el año pasado, que se le criticaba mucho de que a lo mejor le pesa mucho la moto. Digo, pues no, yo creo que es cuestión de que se vaya adaptando uno, porque no es fácil llevar una... Cuando llevas la GP... Es complicado. Bueno, pero para eso hacen dieta, se quedan pequeñitos, se quedan flaquitos y la moto pues va sola. Ellos no pesan nada. Bueno, y comentando, si queréis comentar algo de motor, yo decir que la carrera de 125, que fue la más apasionante, la ganó Smith del equipo Aprilia. Luego Terol, que también ha hecho, yo creo que ha hecho muy buen mundial, con la Aprilia del mismo equipo de Smith, luchó hasta el final. Hay que decir que ahí tenemos también a un español que próximamente puede que también repita éxito, y también buena carrera también de Pol Espargaró. Yo creo que aguantó muy bien la derbi hasta el final. Bueno, decir que Smith es el primer extranjero que logra ganar un GP en 26 carreras. Durante 26 Gran Premio, las carreras, tanto en GP como en 125 y en Moto2, las han ganado todos españoles. Yo creo que es impresionante el récord que hemos tenido. Tremendo. Ya, hemos mantenido. Tremendo. Mucho mucho capital creo yo que hay por ahí. Bueno, mucho, pues eso en motos. Luego seguimos en el mundo del motor. También hubo carrera de Fórmula 1. Bueno, Alonso quedó tercero por delante de los Red Bull. Alonso hizo una tercera posición muy meritoria. O sea, hay que decir que adelantar a Hamilton y luego a Hülkenberg es súper meritorio. Incluso las últimas vueltas tuvo la posibilidad de alcanzar a Weber. Pasa que Weber yo creo que estaba, digamos, conservando goma y motor. Pero cuando tienes a los Red Bull delante, que yo creo que ha sido el mundial... Increíble. Yo creo que, sí, yo sigo pensando lo mismo, vosotros. Yo creo que va a ganar Alonso, pero el mundial ha sido de Red Bull. Como así demuestra que se ha llevado el primer mundial de constructores. El mundial ha sido de Red Bull porque ha sido apasionante. No me voy a fijar en cómo son los dos pilotos. Yo estoy más a favor de uno que de otro. Pero en cómo aguantan y cómo lo dan todo en el circuito, ¿no? Pues yo pienso que Alonso no va a ganar. ¿No? No, porque está en una posición buena, pero los demás tienen... Vettel y Webber tienen unos cochazos. O sea, lo hemos visto durante todo el año y no creo que la última carrera todo esto vaya a cambiar. Ah, pero lo dices por el coche, no por Alonso, ¿no? Porque hay muchos que no quieren que gane Alonso por su personalidad. No. Son los ingleses que son muy, muy así, ¿no? Pero Fernando Alonso, evidentemente, como conductor, como piloto, es el mejor de la parrilla y lo dicen todos. O sea, todos los equipos lo dicen. ¿Cuál es la falla que tiene? Pues la única falla que tiene es el coche. El coche que tiene Red Bull es tremendamente bueno. De fiabilidad anda regular, porque han tenido algún escollo que otro, pero en realidad el coche que mejor anda de toda la Fórmula 1 es Red Bull. De hecho, han ganado... por equipos han ganado ellos, por eso mismo. Su primer mundial. Sí, Javi. Yo, por llevarle la contraria a Mario, quiero decir que creo que estoy segurísimo que va a ganar. Y vale, Red Bull puede tener el coche más rápido, pero tiene el problema que habéis comentado de la fiabilidad, que son muy poco fiables. Entonces, de hecho, ayer creo que dijeron que de 14 poles, pues es que no las han rentabilizado nada, porque con 14 poles... se tienen que llevar el mundial de calle y están segundo y tercero. Entonces, es el problema que tienen. Pienso que Alonso se puede beneficiar un poco de eso, del plan de la guerra que tienen también.